Vía Crucis, bajo el signo del ecumenismo. Por su santidad, Karekin I. En el Coliseo el Viernes Santo de 1997, Juan Pablo II y Karekin I, juntos, siguen al común Señor Jesucristo en el camino de la cruz. Oremos. Señor de la cruz, une nuestros corazones y nuestras mentes. Únenos a tu corazón y a tu mente, mientras caminamos juntos, mano en la mano, por las huellas de tu camino hacia la cruz. Que nuestra plegaria y la condivisión orante de tu pasión sean dignas de tu compasión hacia nosotros, humildes siervos de tu amor, de tu cruz y de tu resurrección. Amén. Primera estación. Jesús entra en agonía en el huerto de los olivos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es la hora en que Jesús es a la vez el más débil y el más fuerte. Conocía la horrible muerte que tenía por delante, verdadero hombre. Ha experimentado el momento de la vida en el que el hombre siente el miedo a la muerte, especialmente si la muerte es obra de la injusticia humana. Todos los días vivimos bajo la amenaza de la muerte. Con frecuencia la ignoramos, pero ella está ahí, a todos nos acecha y a todos nos espera. En la opulencia del mundo entrevemos la pobreza del alma. El vacío que nos rodea nos hace sentir miedo y angustia. El cáliz del sufrimiento está día tras día en nuestra mesa, nuestro cáliz o el de los demás. Nosotros lo ignoramos, lo queremos evitar. Pero cuando, inevitable, llegue la hora de beber el cáliz, estaremos preparados para decir que se haga tu voluntad. Oremos. Oh Señor de los que sufren, hemos entrado junto contigo en el huerto de Getsemaní. Mientras tú dices: Abba, Padre, nosotros te suplicamos a ti, nuestro Señor y Salvador. Acoge nuestras súplicas, danos tu fe invencible que todo lo conquista, para que crucemos el valle de la muerte, sin temor a la muerte, con la esperanza de la vida eterna. Amén. Segunda estación. Jesús, traicionado por Judas, es arrestado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús se ha fiado de sus discípulos porque los amaba, y sin embargo, uno de ellos se perdió. El amor al dinero tomó en él el puesto del amor al Maestro. Él lo ha llamado maestro cuando le ha besado, pero el beso era solo una máscara de suavidez. El amor lo había abandonado. El egoísmo había arrebatado su alma. La traición es nuestra tentación. ¿Cuántas veces, precisamente cuando decimos que lo amamos, traicionamos a Jesús? Traicionándonos unos a otros. Traicionamos a los padres, a cuyo amor debemos la existencia. Traicionamos a los maestros, a cuyas fatigas debemos nuestra formación. El remedio está en ti, Jesús, en tu amor, amor que abraza todo y sana todo, amor que restablece la paz, difunde la concordia, engendra confianza, desecha la traición. Oremos. Oh Señor traicionado, míranos a nosotros traidores. Reenciende en nosotros tu amor, destruye la semilla del odio y de la desconfianza. Haznos capaces de alejar de nosotros la sombra de Judas y de vencer toda tentación de traición. Amén. Tercera estación. Jesús es abandonado por los suyos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los discípulos eran su familia, pero le han dejado solo en la hora de la agonía. El mundo que nos rodea es un mundo rumoroso, lleno de movimiento, colmo de acontecimientos, de cambios rápidos, no pocas veces inesperados, imprevistos, que distraen y desconciertan. ¿Cuántos son los prisioneros de sí mismos? ¿Cuántos están abandonados por la sociedad? Jesús ha sido abandonado por sus mismos discípulos, hombres con el corazón y la mente llenos de su presencia, de sus palabras, de sus obras, y con todo se adormilaron. Y cuando despertaron, huyeron. Pero el abandonado no nos ha abandonado, ni nos abandonará. Volvámonos a Él. Oremos. Señor, vuelve a aceptarnos en tu compañía. Solos, nos sentimos llenos de frío. Solos, sentimos miedo y desesperación. Solos somos pobres e impotentes. Solos estamos perdidos. Nuestra fuga de ti nos ha acercado al infierno. Sálvanos de nosotros mismos, de la tentación de ignorar tu presencia y de encerrarnos en la mezquindad de nuestro ser. Amén. Cuarta estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El odio se ha hecho acción, el desprecio tortura. Jesús está allí, solo, entregado en manos de los enemigos, decididos a destruirle a él y a su misión. El odio es como las tinieblas en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos envuelven cuando caminamos lejos de la luz del mundo? Odio entre individuos, odio entre comunidades, odio basado en prejuicios raciales, odio engendrado por las injusticias, odio causado por la discriminación, odio que emana del propio interés y de la arrogancia. Pueblos, comunidades, naciones son pisoteados, despreciados, odiados, amenazados a muerte. Oremos. Señor de los dolores, médico de toda pena, tu silencio es fe elocuente, amor radiante. Tu silencio es la respuesta al odio. Te suplicamos que abras nuestros oídos, que llenes nuestros corazones, que purifiques nuestras mentes. Abre nuestros brazos para que te acojamos con amor, con fe, con esperanza. Tú eres nuestro único salvador. Tu dolor es nuestra medicina. Amén. Quinta estación. Jesús es renegado por Pedro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Renegar de Jesús es renegar de nosotros mismos. El miedo tiene gran poder sobre nosotros. Pedro tuvo miedo, miedo y debilidad. El miedo destruye la integridad del hombre. La tentación del miedo nos acompañará siempre. No nos es fácil a nosotros, hombres, seguir las palabras de Jesús. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo. No es fácil seguir su ejemplo, estar dispuesto a recibir golpes, someterse a la flagelación y a la tortura, tomar sobre sí la cruz. Pedro rompió a llorar y se salvó del miedo. Arrepentirse, restablecer nuestra unión con Jesús, puede remover el miedo de nuestra vida. Oremos. Señor, pastor animoso, maestro sin miedo, aleja de nosotros toda inclinación al miedo. Dirige hacia nosotros tu mirada y da a nuestros ojos las lágrimas de los ojos de Pedro. Esto nos hará levantarnos, nos fortificará, nos hará capaces de confesarte en todo tiempo y en cualquier lugar. Amén. Sexta estación. Jesús es juzgado por Pilatos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Una vez más Jesús es sometido a juicio. El Creador es juzgado por las criaturas. ¡Qué grande ironía! ¿Cuántas veces en la vida diaria asumimos el papel de jueces? Jesús permaneció en silencio. Un silencio que deja sorprendidos a los Pilatos de todas las épocas. Aprendamos la lección que Él nos ofrece. Sigamos su ejemplo. No juzguemos a los demás, más bien a nosotros mismos, dejando a Dios ser el juez supremo. Oremos. Señor, juez de todos, fuente de toda justicia, haz que dejemos de juzgar a los demás y que nos sometamos a tu juicio, porque tú eres el justo juez. Otórganos el silencio interior para que escuchemos con claridad la voz de tu juicio que nos enseña el camino de la salvación. Amén. Séptima estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Hoy resuena fuerte este grito como prorrumpido violento la primera vez de los labios de los habitantes de Jerusalén. Cristo continúa siendo crucificado en el curso de los siglos. Ha sido crucificado en el corazón desgarrado de la Madre, la Santa Virgen María. Ha sido crucificado en la cruz de San Pedro y en las torturas mortales infligidas a sus apóstoles, a los mártires y a los testigos de todo el pueblo y nación. Nosotros formamos parte de la gente que ha querido crucificar a Jesús y borrarlo de la historia. Hemos construido dentro de nosotros santuarios de indiferencia, adhesión formal a su doctrina, respuesta tibia a su llamada y mandato, incluso rechazo de su amor divino a causa de nuestras divisiones. Oremos. Señor de la cruz, médico que sanas las heridas del pecado, te pedimos perdón. Míranos con tus ojos llenos de compasión. Sepáranos de la multitud que grita: ¡crucifícalo! Devuélvenos al camino real, a nosotros que nos hemos desviado por senderos inciertos en nuestra peregrinación por la tierra. Amén. Octava estación. Jesús es escarnecido y coronado de espinas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Burla, desprecio, escarnio. La debilidad del fuerte, las armas del injusto. Aquel que se humilló a sí mismo para elevar nuestra dignidad era despreciado en las formas más abyectas. Dios, la fuente de toda bondad, era tratado con el desprecio y el odio más innoble por aquellos a quienes había hecho el bien con su amor y con su bondad. ¡Qué tragedia! La luz transmutada en tiniebla, la belleza en fealdad, la benevolencia en ingratitud. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos conscientes de lo que decimos? ¿Somos ciudadanos leales? Nuestra indiferencia y falta de lealtad son sinónimos de escarnio y de desprecio. Oremos. Rey de todos los reyes, renueva en nosotros el espíritu de fidelidad, de obediencia y de donación. Signos de pertenencia a tu reino de paz, de concordia y de justicia. Aleja de nosotros la tentación de adorar al becerro de oro y a otros ídolos que acechan en nosotros la presencia de tu reino. Amén. Novena estación. Jesús es ayudado por el cireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Simón de Cirene, una de las figuras más populares del Nuevo Testamento, suscita en nosotros simpatía. Peregrino venido de África a Jerusalén, hombre simple, miembro devoto de la comunidad. Simón no ha dudado en ayudar a Jesús cuando fue dejado en las manos de sus verdugos y cuando ni siquiera los apóstoles estaban allí para ofrecer ayuda a su maestro. ¿Cuántos hombres en el transcurso de la historia han deseado revestirse de Simón de Cirene para ser compañeros de Cristo, que lleva la cruz camino del Calvario? Amor, solidaridad, compasión no se han secado en el corazón del hombre. Oremos. Señor, en tu camino hacia la muerte, tómanos contigo como tus compañeros. Acógenos en el grupo de quienes te ofrecen apoyo. Imprime en nosotros el espíritu de Simón de Cirene. Haznos partícipes de tu crucifixión, tu sufrimiento y nuestra condivisión, cure nuestras enfermedades. Amén. Décima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Han logrado su objetivo. Han quitado finalmente de en medio a quien había turbado su vida y lo han visto clavado en la cruz. Pero ahora las palabras salidas de su boca les turban más todavía. Perdónalos. Sus mentes y sus corazones estaban obsesionados por la idea de defender a Dios de aquel blasfemo. ¿A qué extremos puede llegar la arrogancia humana, la búsqueda de la propia gloria, el ansia de poder? Pero aquí está el contraste. El perdón es la respuesta a la tortura y al verdugo. Un rayo de esperanza. El corazón contrito del malhechor había visto lo que los verdugos no habían logrado ver. Al Hijo de Dios, con la potencia del amor y del perdón. Unámonos al malhechor y digamos con él: Jesús, acuérdate de nosotros. Oremos. Señor crucificado, míranos desde lo alto de tu cruz, desde la inalcanzable cumbre de tu amor y de tu perdón. Sálvanos de la tentación de gestos y de decisiones irreflexivas. Ilumina y serena nuestras mentes con tu gracia y tu sabiduría. Purifica nuestro corazón para que podamos pedir con sinceridad: perdónanos nuestras culpas. Amén. Undécima estación. Jesús en la cruz, la madre y el discípulo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Gran momento, evento único, acto final. La unión inseparable entre madre e hijo. En Belén, Jesús abrió los ojos a la luz y vio, primeramente, a su madre. En el Gólgota sus ojos se cerraron con la imagen de la madre. Su madre fue la primera y la última en sus pensamientos, en sus preocupaciones, en su amor y en su premura. María era confiada a buenas manos, las del apóstol a quien Jesús amaba. La maternidad, la vocación más alta de la existencia humana, es propuesta de forma ejemplar por el Señor en la maternidad de María junto a la cruz. Oremos. Señor Jesús, el amor derramado desde la cruz sobre tu madre se convierta en la fuerza de nuestro corazón y guíe todo nuestro comportamiento para con nuestras madres. Madre de Jesús, infunde en nosotros una gota de tu pureza y de tu inocencia. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Por fin han logrado eliminar a Jesús y toda su obra. Una sensación de alivio se ha difundido en todos los que habían buscado alejarse de la escena de la historia. Había pronunciado las últimas palabras. Jesús se hunde en el silencio. Calla su voz. Pero el Verbo es eterno, sin inicio y sin fin. Vivo y veraz, hoy, como ayer y por los siglos. En el Gólgota se han entrelazado gozo y dolor. Gozo de aquellos que quienes el enemigo había sido alejado para siempre. Dolor de quien pensaba que la vida era condenada a la tiniebla. El Maestro se había marchado para siempre. Interroguemos a nuestra alma. ¿Cómo puede la tiniebla mudarse en luz, el dolor en gozo? Oremos. Señor, muerto por nosotros, quédate con nosotros, permanece en nosotros, sopla dentro de nosotros tu último respiro. Que Él sea el primer respiro de la nueva vida en ti. Infunde en nosotros el sentimiento del centurión, que con tu último respiro experimentó el aliento inagotable de tu Espíritu Santo y confesó valientemente: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Amén. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En los momentos últimos de su vida terrena, Jesús había sido abandonado. Ni siquiera su cuerpo fue reclamado por los suyos. La tragedia se había abatido incluso sobre su cuerpo exámine. ¡Qué horrible contraste! el dador de todo don es pedido hoy como don a Pilatos. El que está vestido de luz como de un manto consiente ser envuelto en un lienzo por José. Pero el mundo no estaba completamente inmerso en la oscuridad. En la negrura de la tragedia se filtró un rayo de luz. Llegó del corazón de un hombre que ardientemente esperaba el reino de Dios. José de Arimatea. Un corazón sincero y sensible para con Dios. Un hombre en el que la bondad de Dios no se había eclipsado. Era uno de los de Jesús, sin ser uno de sus discípulos. Secreta e íntimamente, estaba en comunión con Jesús. Oremos. Jesús, colocado a los pies de la cruz, mientras con tu cuerpo nos dejas, te pedimos, no nos abandones con tu espíritu. Plasma de nuevo en nosotros tu imagen, para que sea renovada nuestra entereza, y como José de Arimatea, seamos valientes para obrar abiertamente con fe y con amor. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. El sepulcro, destino final de nuestra existencia física. Para el cuerpo, prisión última, sin llave, tumba excavada en la roca, sellada y vigilada, insondable misterio. El dador de la vida es hoy depuesto en una roca apenas excavada. ¿Puede la luz ser sepultada? Los hombres tienen sepulcros, pero la fe, la esperanza, la caridad, las ideas, los ideales, los valores no tienen tumba. El que no podía ser contenido ni por la tierra ni por los cielos, el que fue envuelto en pañales en un pesebre, no podía ser envuelto y encerrado en la tierra. Mientras su cuerpo reposa en el suelo, esperamos con fe y esperanza ver la luz de la resurrección. Oremos. Señor sepultado, nuestros corazones están apesadumbrados y llenos de dolor. Tu desaparición en la tumba nos aflige profundamente, pero tu verdadera tumba son nuestros corazones malvados. Ten compasión de nosotros, sepulta nuestros pecados en tu tumba y otórganos con tu perdón la fragancia de la vida eterna. Amén. Vía Crucis, bajo el signo del ecumenismo, por su santidad, Karekin I.